Estos son los titulares del jueves 1 de febrero. La mayor facción del gobierno japonés corrige informe de fondos políticos a raíz de escándalo. La policía de Japón da a conocer las causas de muerte de las víctimas del terremoto de Noto y el secretario de Estado de Estados Unidos visitará Oriente Próximo en breve. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La mayor facción de la principal agrupación de gobierno en Japón, el Partido Liberal Demócrata PLD, ha corregido su informe de fondos políticos a raíz de un escándalo. Se sospecha que varias facciones del PLD no declararon ingresos obtenidos en eventos de recaudación de fondos ni comisiones pagadas a sus miembros en relación con los mismos. La facción, liderada por el ex primer ministro Abe Shinzo hasta su fallecimiento, reconoció que había pagado a las oficinas de sus miembros, durante un periodo de 5 años hasta 2022, unos $4,600,000 provenientes de ingresos no declarados. El miércoles declaró unos $3,000,000 adicionales en ingresos correspondientes a los últimos 3 años de ese periodo. También sumó $2,900,000 en donaciones que había hecho a 214 oficinas de actuales y antiguos miembros de la facción. El escándalo relacionado con la recaudación de fondos condujo a la dimisión de legisladores de la facción Abe, que ocupaban importantes cargos gubernamentales, incluso ministeriales, así como de ejecutivos del partido. 4 de las 6 facciones del PLD decidieron disolverse y algunos legisladores resolvieron abandonar las 2 facciones restantes. El líder del mayor partido de oposición instó al primer ministro Kishida Fumio a castigar a los legisladores involucrados en el escándalo. El presidente del Partido Democrático Constitucional, Izumi Kenta, lo hizo en los siguientes términos. Como presidente del PLD, ¿por qué no exige que todos los legisladores que recibieron pagos no declarados renuncien como miembros del Parlamento? ¿No va a expulsarlos del partido ni recomendarles que lo abandonen? Kishida respondió, ahora estamos tratando de esclarecer por completo lo sucedido. Responderemos después de tomar las medidas correspondientes. La Dirección Nacional de Policía de Japón ha revelado las causas de muerte de las víctimas del terremoto que azotó la prefectura de Ishikawa, centro del país, el día de Año Nuevo. La dirección informó a NHK que posiblemente muchos murieron mientras esperaban ser rescatados. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 238 personas y 19 continúan desaparecidas. Se dieron a conocer las causas de muerte de 222 de ellas. 92 fallecieron por aplastamiento, 49 por ahogamiento o fallas respiratorias y 32 sufrieron hipotermia. Kako Yoshinobu es experto en rescatar personas de los escombros. Dijo que en algunos casos las personas logran introducirse en espacios entre los escombros y salir ilesos. Agregó que se debe considerar cómo ponerse a salvo cuando no hay tiempo para escapar. En el caso de este terremoto, hay que considerar el frío del invierno, que puede ser mortal. Kako señaló que muchas personas que murieron por hipotermia se encontraban en áreas de difícil acceso, a las que los rescatistas tardaron en llegar por los daños en los caminos y las congestiones de tráfico. Dijo que fue imposible para los rescatistas llegar de inmediato a los lugares afectados y que es necesario discutir sobre qué hacer mientras espera ser rescatado. Mientras tanto, el miércoles se completaron las primeras viviendas temporales en la prefectura de Ishikawa. Las de Wajima comenzarán a ser ocupadas el sábado. 18 están listas y se han recibido más de 4,000 solicitudes. El objetivo del gobierno prefectural de Ishikawa es comenzar la construcción de por lo menos 3,000 unidades para fines de marzo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según dijo el miércoles un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado, viajará a Oriente Próximo. Se cree que visitará Israel y países vecinos. Se prevé que dialogue con funcionarios de la región sobre las negociaciones para la liberación de rehenes en manos de Hamás, así como acerca de una pausa en el conflicto entre Israel y el grupo islámico. También es probable que discuta las formas de administrar la franja de Gaza tras el fin de la guerra. Otro tema en la agenda podría ser el ataque contra un destacamento estadounidense en Jordania a fines de enero, que ocasionó la muerte de varios soldados estadounidenses. Blinken también exhortaría a los países a trabajar para evitar el aumento de las tensiones en la región, en momentos en los que el grupo antigubernamental de los hutíes en Yemen ha atacado en varias ocasiones embarcaciones que navegan por el Mar Rojo. Se trataría de la quinta visita de Blinken a Oriente Próximo desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamas en octubre de 2023. Un exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos ha dejado entrever que es poco probable que la administración del presidente Joe Biden lleve a cabo una represalia directa contra Irán por un ataque a las tropas estadounidenses en Jordania. El gobierno de Biden acusa a grupos militares apoyados por Irán del ataque con drones del domingo, en el que murieron 3 soldados en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Nathan Sales, quien se desempeñó como subsecretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos, declaró en una entrevista a NHK el miércoles que las opciones de respuesta de la Casa Blanca van de las relativamente modestas a las relativamente agresivas. Explicó que una opción modesta podría ser una represalia contra los grupos responsables del ataque, mientras que la más agresiva sería atacar activos militares iraníes en Irán. Agregó que la Casa Blanca tiene temores reales de escalada y que por esa razón ha optado por las opciones más modestas y mínimas de las que se le presentaron. Para el miércoles, Estados Unidos no había respondido al ataque del domingo y Sales describió esto como un tiempo terriblemente largo. Agregó que el tiempo está pasando y advirtió que cada hora y día que pasan sin una respuesta decisiva de la parte estadounidense manda el mensaje de que el país no está listo para defenderse, teme la escalada y que eso invita a más agresiones de parte de nuestros enemigos. Sales también señaló que los socios estadounidenses en la región del Golfo están preocupados por la posibilidad de no contar con la protección de Estados Unidos en momentos en los que Irán representa una amenaza más directa e inmediata para ellos. Subrayó la necesidad de que Estados Unidos establezca disuasión con medios militares y que revitalice las relaciones diplomáticas con sus socios en el Golfo. Japón avanzó a los cuartos de final de la Copa Asiática de Fútbol en Qatar al vencer a Bahrein por 3-1. Japón, clasificado en el puesto 17 del mundo, se enfrentó el miércoles a Bahrein, número 86 en octavos de final. Japón aspira a conseguir su primer título en 3 torneos y el 5º en total. La selección nipona jugará el sábado contra Irán por un puesto en las semifinales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.